cnqradio.com con notas exclusivas. La mayoría de ustedes no habían nacido cuando yo empecé a correr en auto, allá por el año 70. El automovilismo de esa época era muy peligroso. Tan peligroso que todos los domingos, todas las carreras, se perdía la vida de algún corredor. Entonces, el automovilismo me enseñó lo fácil que es perder un accidente, lo fácil que es perder la vida. Yo me iba a correr, me despedía de mis viejos, porque me iba para no volver. Después lo hice con mis hijos, después lo hice con mis nietos, y lo que me enseñó el automovilismo en definitiva fue que cuando yo terminaba cada una de esas carreras, nunca me permití tener un accidente en la ruta. Siempre volví. Esas 22 víctimas diarias promedio que tenemos en la Argentina, la mitad son menores de 35 años, son jóvenes. Y yo tengo la obligación de tratar de convencerlos a ustedes de que no le den mucha pelota a papá cuando maneja de esa manera, cuando el viejo va en la ruta y pasa con lo justo entre medio de dos camiones y se da vuelta y dice, ¿cómo maneja papá, eh? Y papá es un boludo, esta es la verdad. Lamentablemente, perder la vida no necesariamente hay que ir a 200 kilómetros por hora. Ustedes habrán visto las fábricas cuando prueban sus autos, que los estrellan contra una pared y los muñecos que están adentro salen volando. Eso es a 47 kilómetros por hora. Con lo cual, cuando alguien sale y va a 50 kilómetros por hora y dice, voy a hacer 5 cuadras, ¿para qué me voy a poner el cinturón? Si tiene un accidente y se detiene de 47 a 0 en forma brusca, pierde la vida. Así de fácil. Lamentablemente esto no se sabe y uno ve esos videos y cree que son a una velocidad muchísimo mayor. No, es esa velocidad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.